sienten esperanza y otros tristeza. Unos dicen que esto no avanza y que nada progresa. ¿De qué lado está la balanza? ¿Quién tiene certeza o la fuerza de cargar con esta cruz que tanto pesa? La madre abraza a su hijo y muy fuerte lo besa, porque no sabe si él hoy a su casa regresa. Ven la noticia y en día ya no es sorpresa ver a otro joven abatido con un tiro en la cabeza. Basta de ira y de tanta crueldad, de la injusticia y la fucking maldad. ¿Por qué seguir con esa mentalidad? Queremos vivir pero con tranquilidad. Tennos paciencia, Señor, ten piedad y apiádate de toda la humanidad. Danos de nuevo otra oportunidad y hagámoslo bien esta vez, yo. Unos sienten dolor, otros impotencia. Los que se arman de valor pagan las consecuencias. Unos se aferran al Señor, otros a sus creencias, pa' que no los maten ni despojen de sus pertenencias. Insultarnos, odiarnos, no tiene ciencia. Empujarnos y pelearnos, no tiene ciencia. Dispararnos o matarnos, no tiene ciencia. Si queremos que esto cambie, hay que sembrar más conciencia. Desde la niñez hasta la adolescencia, desde la adolescencia hasta la madurez, desde la madurez hasta la vejez y de la vejez al otro plano de existencia. Yeah, fortalezcamos la convivencia, aceptemos y respetemos nuestra diferencia. Emergencia, se escucha un grito de resistencia contra la injusticia, la opresión y la violencia. Basta de ira y de tanta crueldad, de la injusticia y la fucking maldad. ¿Por qué seguir con esa mentalidad? Queremos vivir pero con tranquilidad. Tennos paciencia, Señor, ten piedad y apiádate de toda la humanidad. Danos de nuevo otra oportunidad y hagámoslo bien esta vez, yo. Qué pesadumbre, incertidumbre, que zozobra. Venos en la calle con el cuello erguido como cobra. Para sobrevivir tienes que hacer más de mil maniobras. Esto es un teatro y nosotros formamos parte de esta obra. Mijo, cuide su casa, cuida su familia, hijo. Y nunca olvide lo que un día el padre dijo. Sea agradecido que aquí nadie tiene puesto fijo. Y si no es así, pues me corrijo. Amor, respeto al ser humano es lo que exijo. Pa' que des sin nombre si tú sabes a quién me dirijo. ¿Cuánto tiempo más descifrando estos acertijos? Si esto sigue así, ¿qué quedará para nuestros hijos? Mantén tu postura, condena al inhumano. Si el fruto madura, no dejes que le caigan gusanos. Si no quieres ver el mundo con el que sueñas tan lejano, comencemos todos a ser mejores ciudadanos, mano. Basta de ira y de tanta crueldad, de la injusticia y la fucking maldad. ¿Por qué seguir con esa mentalidad? Queremos vivir pero con tranquilidad. Tennos paciencia, Señor, ten piedad y apiádate de toda la humanidad. Danos de nuevo otra oportunidad y hagámoslo bien esta vez, yo. Basta de ira y de tanta crueldad, de la injusticia y la fucking maldad. ¿Por qué seguir con esa mentalidad? Queremos vivir pero con tranquilidad. Tennos paciencia, Señor, ten piedad y apiádate de toda la humanidad. Danos de nuevo otra oportunidad y hagámoslo bien esta vez, yo. Yo, SAP up en el Pampiro, haciendo un nuevo llamado, ¿ok? Para que le metas mente y corras la voz de este comunicado. Yeah, directo de las Minas City, con amor y mucho blessing. Yeah, es Mathematic in the beat now, y el Apache enviándoles fuerza.